Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Brique, 97.6 de la frecuencia modulada. Tarde lluviosa la que nos toca hoy martes, 9 de enero, y en la que vamos a quedarnos con diversos asuntos, sobre todo los relacionados con el mundo del atletismo, de las carreras por montaña, del trail, porque el próximo domingo Villaluenga de Rosario acoge su séptima edición en este caso de su trail urbana que organiza la empresa Naturaventura y que supone el comienzo de dos cosas. El primero de la temporada montañera aquí en la provincia de Cádiz. Es la prueba más madrugadora para los aficionados a las carreras por montaña o al trail, porque hay que aclarar que no es una carrera por montaña al uso, sino es una carrera semiurbana, tiene tanto tramos por el entorno urbano de Villaluenga como por su entorno natural. Este año además se presenta varias novedades o cambios respecto a años anteriores en lo que esta prueba, pues aparte de abrir, como decimos, el calendario montañero provincial, también habría el circuito que organiza la empresa Naturaventura, las Naturaventura Trail Series, que engloba todas las pruebas que organiza la zona, en la Sierra de Cádiz, en Naturaventura. Este año, como hemos dicho, también abre ese circuito, y los cambios vienen principalmente por el formato, porque en los tres años anteriores Trail Urbana de Villaluenga ha acogido la modalidad de bicicleta de montaña, de mountain bike, y la modalidad de carrera a pie, donde también se incluía pues la posibilidad o una categoría donde existía la posibilidad de hacer el recorrido andando, para senderistas, digamos. En primer lugar, se ha cancelado este año, no se va a celebrar esa modalidad de mountain bike que se organizaba un día antes de la trail urbana y que junto con esta también formaba una clasificación que en la que se acumulaban las actuaciones de aquellos corredores o deportistas que hicieran las dos pruebas, la total trail. Pues este año ni lo uno ni lo otro. Entonces se reduce lo que va a ser la competición del fin de semana tan solo un día, la jornada del domingo. Una jornada que en principio parece que no va a estar condicionada por la lluvia, no dan lluvia para este domingo, por lo menos a día de hoy, aunque sí lo hace para el sábado y para hoy y mañana. Habrá que ver cómo queda el terreno, una situación muy diferente a la del año pasado, donde pues precisamente la escasez de lluvia antes de la celebración de la prueba pues nos dejó un recorrido incluso podríamos decir que seco, duro. Este año se van a encontrar con barro, dado lo que ha caído, lo que ha nevado también, ¿por qué no decirlo?, en estos últimos días y lo que viene. Eso por un lado. Y por otro, pues destacar también en cuanto a la inscripción, que sigue manteniéndose alta. Parece que hay ganas ya, después del periodo navideño, por parte de los corredores, de iniciar lo que es la temporada competitiva. Por lo general, estas dos últimas semanas de Navidad, los organizadores suelen tomar con tranquilidad, suelen descansar, y como hemos dicho, la prueba más tempranera es esta de Villaluenga, por lo que muchos corredores pues ya tienen el mono, ¿no? Calzarse las zapatillas y comenzar a competir, a participar en pruebas de este tipo. Digamos que, como hemos dicho antes, la primera aquí en la provincia de Cádiz, la primera de muchas que vendrán pues en las próximas semanas, ya iremos informando sobre ella. Una que no es en la provincia de Cádiz, aunque hay ubriqueños metidos en su organización, es la Jimera 3 Trail, una prueba de la que ya hemos hablado en multitud de ocasiones en años anteriores, de que se puso en marcha. Este año cumplirá 3 ediciones, creo, y mañana miércoles abre su periodo de inscripción, abre el plazo de inscripción a partir de las 10 de la noche. Hay que estar muy atento para aquellos que quieran participar en esta prueba, porque el número está súper limitado, y está limitado pues a las plazas que la organización puede conseguir para el primer día de competición, que en este caso será el 17 de febrero, las plazas que puedan conseguir en el tren que desplaza a los corredores 17 y 18 de febrero, digamos, es la prueba de dos días, pero la prueba del tren, en la que tienen los participantes, pues se desplazan de un lado a otro en tren, es la de el día 17. Por lo tanto, como hemos dicho, el número de inscritos tiene que estar limitado a esos billetes que puede conseguir la organización para ese día, para ese desplazamiento. Así que, como hemos visto en ediciones anteriores, ha habido, o las solicitudes han podido duplicar las plazas ofertadas. Por lo tanto, insistimos, aquel que tenga ganas, intención de participar en la Jimera Test Trail, atentos, porque mañana a partir de las 10 de la noche en su página web pondrán el enlace para poder inscribirse y bueno, participar en esta prueba, insistimos, para los días 17 y 18 de febrero. Eso será mañana miércoles, pero es que este próximo lunes también se abre el plazo de inscripción, con mucha antelación por cierto, para la nueva edición de la carrera por montaña Nutria Espantanera Sierra de los o Ruta de los Aljibes, una prueba de 20 kilómetros que una vez más va a organizar el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras por el entorno de el entorno natural de nuestra localidad. Y además, en esta edición va a traer algunas novedades con respecto al planteamiento de la prueba. El recorrido será el mismo, pero el planteamiento será diferente. Será la octava edición de esta carrera por montaña Nutrias Pantaneras Ruta de los Aljibes, que bueno, pues abre su plazo de inscripción. También será el 17 de marzo cuando se celebre esta prueba, y abrirá su inscripción el próximo lunes 15 de enero. Pues sobre estas cuestiones vamos a hablar en la jornada de hoy. También quisiéramos recordar que desde ayer lunes, el Ayuntamiento de Ubrique ya informó que desde ayer lunes ya el campo de césped natural está disponible para los usuarios. Estamos hablando de una instalación deportiva que ha estado pues más de un año sin poder ser utilizada por los futbolistas, por los equipos de fútbol, sobre todo por la liga local. Y parece ser ya, bueno, de hecho es la información que nos llega desde el Ayuntamiento, que desde ayer ya está disponible, y por lo tanto ya podemos adelantar que este fin de semana la jornada de la Liga Local de Fútbol se va a celebrar tanto en el Barbadillo como en esta instalación, en el campo de césped natural y las pistas cubiertas de Ubrique. De todo ello hablamos en unos instantes, tenemos toda una hora por delante. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Rebajas en Franco Zapatos, en calle San Sebastián. Acércate, encontrarás un gran surtido en calzado de calidad con los mejores precios. Franco Zapatos en calle San Sebastián ya está de rebajas. Aprovechelas. Franco Zapatos, pisa la calidad a buen precio. En Autoservicios Casacanto, hasta el 21 de enero, las mejores ofertas. Queso puro de oveja curado, 2,19 euros el cuarto. Chocolate Nestlé, tableta de 300 gramos, 1,49. Huevos grandes, categoría L, 1,63 la docena. Yogur La Lechera, pack de 4 unidades, 1,35. Y Actimel Sabores, comprando 2, le sale el pack a 2,24 euros. Y en carnicería, cordero, ternera, carnes y chacinas ibéricas. Por calidad, precio y confianza, Autoservicios Casacanto.

Solicítelo en TDC 90, distribuidor oficial Movistar Plus, calle Paseo del Prado, número 43, Ubrique, teléfono 956-46-1052. Hoy 48 minutos de la tarde, nos adentramos ya en la actualidad, en el análisis de la jornada deportiva, y en este caso, pues del repaso del pasado fin de semana, dedicamos la jornada de ayer con esa jornada de fútbol dentro de la segunda andaluza senior, con esa victoria del Ubrique Unión Deportiva el pasado domingo. Por cierto, ya tenemos horario para el siguiente choque, el choque que va a abrir la segunda vuelta del campeonato liguero. El Alcalá del Valle, Ubrique Unión Deportiva, se va a disputar este próximo domingo a partir de las 4:30 de la tarde en el municipal de Alcalá del Valle. Pues solo falta ya conocer la designación arbitral para que el campeón de invierno debute en esta segunda vuelta en Alcalá del Valle. Y como comentamos ayer, cuidado con el conjunto alcalaíno, que es un equipo que viene a más, debutante en la categoría, y va a ser o va a mostrar una imagen muy diferente a la que ya mostró aquí en Ubrique en el estreno liguero. Esperemos que el Ubrique Unión Deportiva siga con esa racha de puntuar fuera del Antonio Barbadillo. Solo ha habido un campo en el que no ha puntuado en esta temporada, que ha sido el del Puerto Real. El resto de desplazamientos siempre, al menos, se ha traído un puntito. Insistimos, es el repaso de lo que ha sido este último fin de semana, y por cierto, también destacar la visita de esa expedición del Cabu el pasado domingo también a Sevilla, al pabellón San Pablo de Sevilla, donde pudieron presenciar un partido de la Liga ACB, además un partido entre el Betis Energía Plus y el Fútbol Club Barcelona, que, como decimos, disfrutaron todos, un partido al que fueron invitados por el Betis Energía Plus, el conjunto del Cabu, y bueno, desplazaron varios autobuses, se desplazaron tanto componentes de la entidad, entrenadores, padres, jugadores, como otras personas aficionadas al baloncesto que también quisieron disfrutar de esa jornada. Y por cierto, que también para este próximo fin de semana, este próximo viernes, va a tener lugar una convivencia de las escuelas de baloncesto de varias localidades de nuestra provincia, una convivencia que va a tener lugar aquí en Ubrique. La sede en esta ocasión será de Ubrique. No es la primera, ya la escuela de baloncesto de Ubrique se desplazó a finales de año del año 2017, en esos últimos meses, a una de estas concentraciones. Es una manera, pues, en parte, de intercambiar impresiones entre las distintas escuelas de baloncesto, dado que no hay competición, pues esta es una manera también de tener a los alumnos motivados, que puedan enfrentarse a otras escuelas en una jornada de partidos amistosos. Pues esta va a tener lugar este viernes aquí en Ubrique, y los anfitriones va a ser esa escuela recién creada, escuela de baloncesto del Patronato Municipal de Deportes, en la que pues también tiene su participación el conjunto del Cabo. Pues dicho esto, también quisiéramos insistir en el tema del campo de césped natural, que parece que ha llegado el final, digamos, de ese periplo por los intentos de abrir al uso del público, es decir, de poder disponer de ese campo de césped natural que desde hace más de un año pues no ha podido ser utilizado por los usuarios. Diversos problemas han acuciado, digamos, el mantenimiento de esta instalación, que por cierto es un mantenimiento, podríamos decir que bastante exigente, bastante caro también, pues es una, obviamente, el mantenimiento, el tratamiento del césped natural requiere una mayor atención, tanto de los operarios de mantenimiento como inversión económica. Y precisamente eso es lo que, uno de los problemas que ha tenido este campo de césped. Recuerden que pues la maquinaria destinada a cortar el césped y a mantener en óptimas condiciones el campo, pues llegó a su final vital, podríamos decirlo de esa manera, y desde entonces, pues hasta que el ayuntamiento o el Patronato Municipal de Deportes no adquirió la nueva maquinaria, no se pudo trabajar en ese campo. Una vez adquirida, pues obviamente llegó el turno o tocó pues el regenerar el campo, resembrarlo. A todo ello hay que sumar, en este caso, que han venido unos meses muy secos, escasos de lluvia. Vamos a ver si con esta lluvia se puede, suponemos que se habrá recuperado antes, y ahora pues esperando que en este caso las heladas tampoco afecte a ese campo de césped natural. Lo cierto es que ya está disponible desde ayer, precisamente, y eso pues permitirá a la Asociación Local de Fútbol programar ya toda su jornada para un solo día, para un solo domingo. En las anteriores jornadas, como hemos visto, han tenido que aplazar uno de los partidos correspondientes a esa jornada porque no había horas en la jornada del domingo suficientes para programar los partidos tan solo en el Antonio Barbadillo. Entonces, como hemos dicho, en este caso ya se podrá programar la mitad de la jornada en el Barbadillo, la mitad en el campo de césped, y por fin vamos a poder ver ya la liga local pues con su normal desarrollo, y esperemos que sea por mucho tiempo, porque también hay que destacar en este sentido la liga, los problemas en los últimos años que ha tenido esa liga local para poder celebrar la competición, teniendo incluso que desplazarse a otras localidades para poder disputar partidos correspondientes a la jornada de turno. Pues eso, esas eran las notas que queríamos nosotros adelantar en la jornada de hoy. Por cierto, que también teníamos pendiente, lo dejamos pendiente de la jornada de ayer, recordar las clasificaciones de lo que fue el último torneo de ajedrez de Navidad organizado por el Club de Ajedrez de Ubrique, que tuvo lugar el pasado mes de diciembre, los días 27 y 28, en el Bar Estación. Pues quedó de la siguiente manera. Destacar que el vencedor absoluto fue, una vez más, Antonio Medina, que fue el primer clasificado de esa general, por delante de todo un clásico como José Antonio Gómez Calle, Francisco Lobato, Manuel Pangusión y Manuel Castro. Fueron los cinco primeros clasificados de la general y, por lo tanto, los cinco ajedrecistas que recibieron su premio en este torneo de Navidad. Luego, pues quedándonos en las distintas categorías, el mejor veterano mayor de 55 años fue Manuel Ordóñez, y el mejor veterano mayor de 60, Rüdiger Verhoeven, en este caso. La mejor fémina, Adela Macías. Y en lo referente ya a las categorías juveniles sub-18, primera posición para Matías Martín, segunda posición para Francisco Payán, y tercera posición para Antonio García Páramos. Juveniles sub 14, primera posición para Alejandro Corralero, segunda posición para Candela Medina y tercera posición para Roberto Santos. Y juveniles sub 10, primera posición para Francisco Rodríguez, segunda posición para José Manuel Valle y tercera posición para Alejandro Calvo. Y con el fin también de la temporada de las vacaciones navideñas se reanuda ya lo que va a ser la normalidad dentro de la actividad deportiva local. Hablábamos antes de que, bueno, pues la Asociación Local de Fútbol ya va a poder programar sus jornadas en el campo de césped natural. Hay que recordar pues que prácticamente ha estado tres semanas sin que hubiera competición, las que han coincidido con los días de Nochebuena, Nochevieja y el fin de semana pasado, el domingo pasado. La competición local de fútbol sala sí celebró jornadas, ha habido jornadas durante ese periodo navideño, excepto el pasado fin de semana, que coincidió con la cabalgata el viernes y el Día de Reyes el sábado. Pero el fin de semana anterior, es decir, los días 29 y 30 hubo jornada y en este caso 22 y 23 de diciembre también hubo jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Todo esto descansó, como hemos dicho, la del 6 de enero y ahora pues volverá a la competición este próximo fin de semana. Mañana ya tendremos disponibles esos horarios de lo que va a ser la próxima jornada. Volverá también, en este caso no volverá porque tampoco se ha dejado de celebrar ese calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique, que bueno, ha celebrado ruta esos días de Navidad, no ha parado la Asociación Ciclista de Ubrique, y del mismo modo tampoco ha habido ruta oficial, digamos, del grupo de los Perea. La última fue el día 17 de diciembre y volvía el pasado fin de semana. Y bueno, pues ya como decimos, centrados en lo que es la normalidad de la competición. Y ya iremos nosotros informando sobre las distintas competiciones que se están celebrando en nuestra localidad, de carácter local, y que, bueno, durante estas últimas semanas pues han descansado y ahora se retomarán, sobre todo para aquellos que forman parte de esas competiciones, pues para que no se olviden que se reinicia la temporada 2017-2018 tras el periodo navideño. Bien, dicho esto, vamos a quedarnos ya hablando de una de las citas que va a tener lugar este fin de semana en nuestra comarca, en este caso en la vecina localidad de Villaluenga de Rosario, en la que se va a celebrar la séptima edición de su trail urbana, la trail urbana de Villaluenga. 7 años lleva ya, una prueba que, bueno, pues digamos que se arriesgó en el calendario hace ya 7 años a organizarla con los condicionantes que tiene el mes de enero, sobre todo en una localidad como es la de Villaluenga del Rosario. Un mes de enero que puede ser lluvioso en la mayoría de los casos, por ejemplo el año pasado no, este parece que sí, y sobre todo frío, eso parece que no lo quita nadie. Pues este domingo llega una nueva edición de esta carrera de la Trail Urbana, que además será la primera prueba también del circuito Naturaventura Trail Series. Tenemos al otro lado del teléfono al gerente de la empresa Naturaventura, Ismael Barea, que es, digamos, el alma mater, el organizador de todo esto, y ya lo tenemos con nosotros. Ismael, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un año más, Villaluenga abre lo que podemos considerar como la temporada de trail o de montaña en la provincia de Cádiz, en la prueba más tempranera, y en este caso ya celebrando su séptima edición, nada más y nada menos. ¿Cómo se presenta la prueba este año, Ismael? Pues la verdad que la expectativa, igual que el año pasado, ya estamos rozando los 500 participantes, hay unos 450 aproximadamente, y nada, a esperar que llegue el domingo, como decía, la primera prueba de trail de la provincia de Cádiz, de la sierra, de la ciudad de Nueva. Comentaba yo, Ismael, que esa primera edición tuvisteis que tomar cierto riesgo por la fecha, ¿no? Parecía que no convencía a nadie por ser tan temprana, por las condiciones meteorológicas que suelen darse en el mes de enero, pero el tiempo al final, el paso de los años, ha revelado que la apuesta fue un total acierto, ¿no? Sí, la verdad que nos arriesgamos un poco por el tiempo de climatología de esta fecha. En enero, pues siempre aquí en la sierra, pues lo que es agua y frío no nos falta. Como bien decía, este fin de semana pues se presenta también que ahora he estado observando un poquillo el tiempo y parece que para el domingo tenemos una pequeña tregua. Lo que sí no nos libramos es del frío. Que en ediciones anteriores, hablando con corredores y eso, siempre al terminar la prueba, que termina y no sé, frío, el agua, no sé qué, y después ves los comentarios y las conversaciones con ellos y te dicen que esta carrera sin el agua y el frío pues no es lo mismo. Es precisamente lo que también le da ese ingrediente épico a la carrera de Villaloen, a la trail urbana. Lo primero que destaca Ismael es que cambia su formato con respecto a estos tres últimos años, ¿no? Se elimina la prueba de mountain bike. ¿Cuál ha sido el motivo de esta decisión? Pues la decisión de quitarlo es un poco por el tema de participantes, que en estos últimos años ha bajado considerablemente. Y tenemos pensado de hacerlas en otra fecha, aparte de la carrera, pero que seguimos con la idea de organizarla, pero como te digo, en otra fecha y solo y exclusivamente para deportistas en bicicleta. Porque desde luego te iba a comentar que se reduce, como tú bien es cierto que es lo que tú comentas, que se ha reducido el número de participantes, pero el planteamiento, aquellos que sí pudieron hacerla, el planteamiento, el recorrido, bueno, pues dejaba muy buen sabor de boca entre los participantes, Sí, la verdad que era un recorrido que era bastante duro. La única pega que teníamos era que era un circuito y se quedaba varias vueltas. Es otra cosa que queremos modificar ahora para la siguiente edición. Estamos viendo hoy la posibilidad de ampliar el recorrido y alargarlo, para evitar un poco lo que es tener que estar dando vueltas siempre al mismo recorrido, para mirar también un poco más por lo que es el corredor. Por lo tanto, estamos hablando de una prueba que será solo exclusivamente de bicicleta de montaña, no tendrá otra modalidad de carrera a pie, solo exclusivamente, ya decimos, una cicloturista. Sí, solo y exclusivamente será para bicicleta. No tendremos como en otros años la modalidad de lo que eran las dos pruebas a la vez, pues sí, puntuando y demás, y solo lo haremos de bicicleta, al igual que el día 14, solo y exclusivamente de corredores y senderistas, vamos, como siempre hacemos nuestras pruebas de a pie. Hombre, el motivo que teníais también para programar la prueba de bicicleta de montaña era sobre todo el tener un fin de semana toda la actividad allí en Villalonga congregada, ¿no? Que hubiera dos jornadas, que hubiera ambiente durante los dos días. Ahora supongo que ya se reduce todo al domingo, ¿no? Sí, claro, como bien dice, antiguamente pues empezamos haciendo las dos pruebas en el mismo día, después estuvimos dos años haciéndolas el sábado y después al día siguiente la de a pie, y como dices, pues tenía ocupado todo el fin de semana, que para el pueblo venía bastante bien. ¿Qué pasa? Al hacer tener otra fecha más, pues también estamos dando la posibilidad de tener otro fin de semana más de actividades en lo que es en la localidad. Bueno, por lo tanto, a diferencia, como hemos dicho, de estos años anteriores, ya la competición se centra en la jornada del domingo. ¿El recorrido de la trail ha sufrido alguna modificación con respecto al año pasado o seguís confiando en el mismo recorrido? Sigue siendo el mismo, Jesús, porque la verdad que el último año está dando muy buen resultado, un recorrido que es bastante cómodo, tiene sus 2-3 puntos de dureza. Y vamos, para todo el corredor que empiece a iniciarse en esto del trail y del running y demás, pues es un recorrido que es bastante asequible y bastante bueno. ¿Tú en este sentido estás pendiente del cielo por si hubiera que modificar algún tramo? ¿Algún tramo corre peligro a causa de la lluvia o del barro? Sí, Sí, de hecho ya tuvimos un año por la crecida de uno de los arroyos que cruzan los llanos republicanos. Uh-huh. Pero vamos, tenemos nuestro plan B y no correría ningún peligro los corredores, a no ser que haya alguno que no sepa nadar bien y se caiga al río. Pero vamos, no hay problema. Ya uh-huh. te digo, por precaución pues tenemos una opción B, que es recortar, se quitarían a lo mejor un par de kilómetros, pero es solo para el paso de uno de los arroyos que con agua es bastante peligroso. Uh-huh. Digamos que por lo tanto puede haber modificaciones, pero serían puntuales y siempre motivadas por la integridad física y la seguridad de los corredores. Por lo tanto, Ismael, si te parece bien, ¿por qué no nos recuerda el recorrido? Pues el recorrido, como el año pasado, saldremos de lo que es la pista deportiva, se hará un pequeño recorrido por el pueblo, por eso lo del trail urbana que mantenemos uh-huh. desde el primer año. Después de dar la vuelta por el pueblo de aproximadamente un kilómetro, pues llegaremos a lo que es la piscina, nos iremos el camino de la mina hacia lo que es el repetidor de televisión, uh-huh. que está por una pista que se sube hasta llegar a uno de los depósitos que hay en Villaluenga. Desde ahí pues bajamos lo que es una pequeña zona de trailera, que está bastante bien, que con estos días pues tendrá un poco de agua y guarbarro casi seguro. Uh-huh. Llegaremos a lo que es la huertecilla, depósito de agua. Tomaremos lo que es la pista del carril de los Sotos, donde bajaremos hasta los llanos, donde está la casita esta blanca que todo el mundo conoce, que tenemos el cruce a la derecha. Uh-huh. Y desde ahí pues arranca a cruzar todos los llanos del Republicano hasta la finca de las Cañadillas. La gente la conoce más bien por la casita que tiene la chimenea con la bandera de Andalucía. Uh-huh. Pues, y desde ahí pues ya enfilamos para arriba lo que es la cañada de los Pinos de Barría hasta el puerto de las Viñas, y desde ahí la cuesta de hormigón hasta meta, hasta la pista deportiva. Uh-huh. Agua y barro es también lo que esperan los participantes, supongo, ¿no? En estas fechas del año, como hemos dicho, y es lo que se van a encontrar, supongo, también que el terreno habrá agradecido también la lluvia, incluso la nieve de estos últimos días, ¿no? Sí, la verdad que sí, que correr lo que es por la parte de los llanos, como estaba el terreno hace escasos dos meses, que estaba duro y estaba seco como la pólvora, y este agüita pues ha hecho que se reblandezca bastante. Igual si tenemos suerte y aguanta un poco la nieve que tenemos, y nos puede pillar zonas de recorrido incluso nevar. Uh-huh. Que eso sería un privilegio, y tener aquí en la zona de Cádiz una prueba en la que pisa en nieve, pues sería un orgullo y un privilegio. Uh-huh. La verdad que pocas pruebas pueden decir eso. Las inscripciones, Ismael, llevan abiertas desde noviembre, ¿no? Todavía sí. Quedan 5 días para la celebración de la prueba. Nos comentabas antes que, bueno, que ya se han superado los 450 corredores. Las inscripciones van a seguir abiertas, supongo, ¿no? Sí, las mantendremos abiertas casi seguro hasta el jueves, el viernes, seguro. O hasta completar las 500, este año, que es lo máximo, ¿no? Sí, pero que vamos, que tampoco, más que nada también por el tema de permisos, seguros y demás, no queremos tampoco excederlo mucho. Uh-huh. Y lo que bien dice, si llegamos a las 500 bien, y si no, pues está bien. El año pasado fueron unos 490 participantes los que estuvieron entre las dos pruebas. Uh-huh. Y la verdad que bastante bien el tema de las inscripciones. También tiene mucha aceptación lo que es esta prueba por el tema de la convivencia que tenemos después. Después de la prueba, que terminamos con nuestra paella, nuestra cervecita y demás, pues eso le da a los corredores pues un aliciente más para venir a esta prueba. Pues recordemos que a los más rezagados todavía tienen ahí un par de días para poder inscribirse. Por cierto, que hemos observado que también planteáis la opción de una especie de bono, ¿no? De inscribirse, pagar una especie de bono para todas las pruebas que forman parte del circuito. Sí, esa opción la tenemos ya de hace un par de años, y la verdad es que te viene a ahorrar un dinerito bastante bastante curioso al apuntarte a todas las pruebas. ¿Qué pasa? Siempre andamos con el tema del calendario y demás, de otras pruebas, y después dependiendo del tema de lesiones y demás. No obstante, siempre queda la posibilidad pues de hacer los cambios de dorsales y demás, pero que el tema del bono está bastante bien por el dinerito que te puede llegar a ahorrar. Y recordemos que habrá dos modalidades. El recorrido que hemos comentado antes se puede hacer tanto de manera competitiva, la modalidad runner, como decimos, como pues con más tranquilidad y exclusivamente para senderistas. Además, que todo va a ser igual, va a ser el mismo recorrido, van a salir a la misma hora y van a tener el mismo límite de tiempo, ¿no? Sí, sí, tienen sus 4 horas para hacerlo todos los participantes. De hecho, también las personas que van cerrando el grupo pueden ir acompañando. Como una prueba que es bastante corta, no implica que se tarde mucho. Yo creo que en unas 3 horas puede llegarse a completar todo el recorrido. Así que el que quiera conocer el entorno más tranquilo también tiene esa opción de hacerlo, y con todas las ventajas que incluye la inscripción y los regalos que hace la organización para los participantes. La única pega que el que llega de los últimos en más de 4 horas se le puede quedar pegado al arroz. Eso sí, eso hay que ir lo antes posible. Pero además, sí, ya ven, es un recorrido que es bastante cómodo y tardan más de 4 horas e irse recreando en lo que es el recorrido. Darse cuenta también que vaya a hacer sendero, lo que es el sendero, que tiene que llevar un ritmo de, no de competición, pero sí de un ritmo de que está en una prueba deportiva, y se tiene que adaptar un poco a las necesidades de la organización por el tiempo que tenemos para el tema de seguridad y todo el procedimiento que llevamos. Ismael, ¿cuál es el programa de horarios? ¿Recogida de dorsales, todo eso? Pues los dorsales se recogerán el sábado por la tarde. El horario no lo tenemos todavía definido, eso. Informaremos a los participantes a través de Facebook y por el correo electrónico que nos dejan y demás. Y será como el año pasado. El sábado por la tarde tendremos unas horas para recogerlo, y después el domingo desde las 8:30 de la mañana pues estaremos repartiendo dorsales. Después la salida sí la haremos sobre las 10:15. Daremos un cuartito de hora para todo aquel que quiera inscribirse a los 101, que este año nos vuelva a coincidir el tema de las inscripciones con los 101. Uh-huh. Y después eso, tendremos programado sobre las 2 lo que es la comida, y 2:30 más o menos la entrega de trofeos. Uh-huh. Bueno, los de los 101, el que tenga la suerte de coger plaza, porque está la cosa complicada, año tras año hay más demanda, y bueno, un mirlo blanco el que pueda coger el plaza, digamos, en esta prueba a través de esa inscripción telemática. Otra cosilla, como hemos comentado antes, bueno, una prueba que donde sobre todo prima la seguridad, porque vais a contar con servicios médicos también, ¿no? Sí, claro, en todas las pruebas pues siempre intentamos tener lo que es el servicio médico. Contamos con una ambulancia que habrá allí, y su enfermero, su médico y su auxiliar, su técnico. Uh-huh. Aparte, pues, para trasladar a cualquier consultorio, tanto de Ubrique o Grazalema, incluso para Ronda, pues para eso tenemos la ambulancia. Uh-huh. Otra cuestión organizativa, ¿avituallamientos? ¿Dónde estarán ubicados, más o menos? Pues tenemos, este año volvemos a tener 3. Uno estará a partir del kilómetro 2:30 más o menos, lo que es la subida antes de llegar al repetidor de televisión, casi al terminar la primera subida gorda. Después tenemos otro en el kilómetro 5:30, casi 6, donde está la cochinera, que los corredores que han hecho otras pruebas saben dónde es. Uh-huh. Y el otro estará pues cuando empieza la última subida a la cañada de los Pinos de Barría. Ahí estarán los 3, aparte de el que tendremos en meta. Y después, el principal y más importante, el habituallamiento del final, de la paella y la cervecita. Esa convivencia posterior a la prueba. Otra cuestión, y esta relacionada con los inscritos, el ser la primera prueba, digamos, de anual, la primera del año, a principios del mes de enero, ¿os permite contar con corredores de renombre, más que nada por no tener esa competencia de competir con otras pruebas? Pues la verdad que estos últimos años sí ha habido corredores de nombre, vamos, está Juan de, está José, Luis Paz, Mari Carmen, la mujer de Luis, Joaquín, por supuesto, que es nuestro campeón de estas dos últimas ediciones. Uh-huh. Viriato también viene por aquí. Y así, vamos, más alguno que otro siempre hay, que cada vez hay más niveles en las pruebas. pero no obstante, vamos, nosotros siempre lo decimos que nuestra carrera, el nivel es desde el primero hasta el último y son todos iguales. ¿Mucho briqueño inscrito para este domingo? Pues la verdad que casi como siempre, Jesús, no te sabría decir exactamente cuántos hay, pero los asiduos a nuestras pruebas no nos han fallado. ¿Y tenéis algo previsto así para acompañante o para los propios corredores durante la prueba, digamos alguna actividad paralela? No, la verdad que para esta prueba no contamos con nada así de animación ni nada. Otras veces sí que hemos tenido alguna cosilla, pero la verdad que era que esta vez lo único que eso que para los acompañantes de los corredores sí hemos dejado que al final pues compartan con ellos lo que es la convivencia. Lo que está claro, Ismael, que de todas las pruebas que forman esta Naturaventura Trail Series, esta sin duda es la prueba de referencia, ¿no? La que mejor acogida tiene entre los corredores. Sí, la verdad que es la que más inscripciones tiene. Se une mucho la primera prueba del año aquí en la zona, que es un trail que es bastante cómodo, y después date cuenta que ya es una prueba consolidada, que llevamos unos 7 años. Desde el primer año que se organizó, que había, junto con los críos que inscribimos, unos 86 participantes, a meterte ya cerca de 500, pues eso hace que le dé más consistencia y más está la prueba. La promoción a través, supongo que a través de las redes y también, sobre todo, el boca a boca, ¿no? Es lo que ha producido que en estos años haya ido subiendo esa inscripción exponencialmente, ¿no? Sí, la verdad que las redes sociales hoy día lo es todo. Pero lo que tú dices del boca a boca y lo que estamos viendo todos los años es que la gran mayoría de los participantes son los de ediciones anteriores. Eso quiere decir pues que las cosas se están haciendo bien y que es una prueba que gusta. Si repiten, pues por algo será. Ya para ir terminando, Ismael, también hay cambios este año con respecto al año pasado en la Naturaventura Trail Series, porque se cae, por ejemplo, el trail de Nazarí, ¿no? Sí, este año no hacemos el trail de Torralágime. Sí lo hemos cambiado por otro un poco más duro. El recorrido es bastante bastante bonito, es muy de montaña. Lo trasladamos a la localidad de Montejaque. El recorrido será de unos 21-22 kilómetros aproximadamente, y la verdad que es una zona bastante chula. Ya el año pasado se hizo la primera edición, lo organizaron los integrantes de un club de senderismo que hay en Montejaque. La verdad que hace el primer año, pues como toda prueba, pues tiene una aceptación más cortita, pero la verdad yo estuve colaborando con ellos y me pareció súper bien organizada, el tema del recorrido súper bien balizado, la comida después de convivencia también súper bien, y los chavales pues se pusieron en contacto conmigo, de hecho conozco un par de ellos, y nos propusieron de meter la prueba en la liga, y nos pareció buena idea, y en ello estamos. Recordemos para aquellos que nos estén oyendo que será el 24 de febrero cuando se dispute, es decir, el mes que viene, cuando se dispute esta prueba de Montejaque, que bueno, viene a aumentar lo que es el número de pruebas tras la desaparición de ese trail de Torrealáquime de la Naturaventura Trail Serie, que se van a completar con, bueno, ya las tradicionales, la de Benamahoma, Moros y Cristianos, 7 de abril, la nocturna, trail nocturna Virgen de los Remedios, Virgen de las Piedras, Virgen de las Piedras, el 25 de agosto, y el desafío Sierra de Villaruenga, que será en noviembre, ¿no? El 18 de noviembre, sí. 18 de noviembre. Por lo tanto, ya está establecida la fecha para lo que va a ser este circuito 2018. Por cierto, ¿qué balance habéis hecho desde Naturaventura de lo que fueron estas Trail Series en 2017? ¿Se implicaron muchos corredores en seguir el circuito? Pues la verdad que en completarlo todo, en su creo que han sido, no sé si, no estoy seguro si han sido 26 o 31, en hacer las cinco pruebas, y después la participación, la verdad que ha estado mejor que en ediciones anteriores. Por ejemplo, la nocturna, en 2016 tuvimos una participación de unos 230 participantes y hemos llegado este año a los 350 y largo, 100 uh-huh. más. En Torralaki, me parece, el primer año se metieron 160 participantes. En Villaluenga, como te decía, aumentó en 100 participantes más o menos, que llegamos cerca de los 500. Benamahoma, tuvimos 420 y tantos. Y el desafío, que el año pasado fueron 86 o 90 participantes, este año hemos llegado a los 200 y algo. La sí. verdad que como organizador y de estas pruebas, pues estamos bastante contentos y satisfechos de la aceptación que tienen nuestras pruebas y de la confianza que ponen nosotros los corredores. Sobre todo porque, para que lo entiendan nuestros oyentes, viendo cómo está ahora mismo, digamos, la agenda de carreras por montaña, multitud de pruebas, es muy difícil hacerse un hueco para que una prueba sea aceptada, y en este caso vosotros poco a poco vais creciendo en ese sentido, ¿no? Con una tremenda competencia, ya decimos, porque aquí en la Sierra de Cádiz se han dado situaciones de dos carreras por montaña el mismo fin de semana. Sí, la verdad, nosotros nos ha estado pasando con la de Benamahoma, no estaba coincidiendo lo que organiza Juancri en Benaoca. Uh-huh. Y la verdad que son dos pruebas bastante bonitas. La de Benaoca es dura y además me da mucha rabia porque coincidimos siempre el fin de semana y le tengo una gana a esa prueba de hacerla. Y es lo que te digo, siempre al haber tantas pruebas, pues alguna coincide. Uh-huh. Ya este año creo que no, este año no vamos a coincidir y demás. Después, la de noviembre coincide cerca, tiene Jarapalos que quita muchos participantes. Este año también no ha coincidido con la de Albarracín, que eso se ha notado también bastante en el tema de las fechas. Uh-huh. Nosotros, la verdad, que cuando empezamos con el tema este de las pruebas, sí tuvimos muy claro que las primeras fechas que pusiéramos intentaríamos modificarlas lo menos posible, claro. A no ser que por causa mayor, además, tuviéramos que moverla, pero nuestra idea siempre ha sido de mantener la fecha desde primera hora. Uh-huh. Decimos que es tremenda la dificultad de hacerse un hueco en ese calendario de carreras, y al menos pues vosotros, que habéis sido pioneros en la Sierra de Cádiz, por suerte pues lo estáis manteniendo. Pues nada, lo vamos a dejar aquí, Ismael, no sé si quieres añadir algo más. Sí, la verdad, un par de cositas. Siempre agradecer al Ayuntamiento de Villaluenga, de Benamahoma, Grazalema, Montea, que en este caso, a todos los voluntarios, los colaboradores y patrocinadores que tenemos. Y al principio, cuando decías que el organizador, el alma mater de estas pruebas, la verdad que una prueba no es solo trazar un recorrido o diseñar una prueba. Una prueba pues lleva mucho trabajo, hay mucha gente detrás, nosotros somos dos socios, aparte los voluntarios que tenemos y principalmente pues los corredores. Uh-huh. Toda una familia, sin duda, sin la que sería imposible realizar este tipo de evento. Nada, Ismael, te damos las gracias por habernos atendido tan amablemente. Nada, desearos toda la suerte del mundo este fin de semana, que llueva, porque tiene que llover y es bueno, pero que no afecte, digamos, lo mínimo el recorrido de cara al domingo, que recordemos, para el domingo la previsión es de tregua para la lluvia, así que se podrá disfrutar de una carrera, de una trail, una carrera semiurbana, como bien nos comenta, y en una época del año que es excepcional para la práctica de este deporte. Ismael, muchas gracias. Gracias a ti, Jesús, como cada año, por contar con nosotros y darnos un ratito ahí en tu espacio. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti, Jesús. Hasta luego. Ya hay ganas también de que arranque esa temporada de carreras por montaña, sobre todo teniendo en cuenta el gran número de corredores locales que tenemos implicados en multitud de pruebas a lo largo y ancho de nuestra provincia, de nuestra región y de nuestro país. 2008 pues se presenta como un año interesantísimo para muchos de ellos. Tienen planes, tienen objetivos y bueno, ya iremos conociéndolos poco a poco conforme vayan llegando las grandes citas. Nosotros de este mes de enero prácticamente es la prueba que destacamos, aunque luego hay otras modalidades distintas, otras clásicas, que también quisiéramos destacar. Por ejemplo, el Cross de Itálica, una prueba que, bueno, no suelen haber muchos ubriqueños participando en ella, pero en estas últimas ediciones sí, en las categorías menores sí hemos visto algunos corredores de nuestra localidad participar en este Cross de Itálica. Es una prueba de carácter internacional, de las más prestigiosas en su modalidad en nuestro país. Cuenta, digamos, con todos los primeros espadas, las estrellas del deporte del cross internacional, y es un escenario inigualable para participar en una prueba de estas características. Y dado que hay también ahora ubriqueños que están participando en esta modalidad de cross, pues vamos a estar pendiente también de ese cross internacional de Itálica. Y como decíamos antes, también relacionados con este mundo, comentar que mañana miércoles a partir de las 10 de la noche se abre el plazo de inscripción para la cuarta edición de la Jimera 3 Trail, la prueba que se va a disputar los días 17 y 18 de febrero en la localidad malagueña de Jimera del Íbar. Recuerden que está formada por tres trail, como su nombre indica, tres pruebas. La primera carrera de 24,2 kilómetros, denominada el tren. Ese mismo día, por la tarde-noche, hay otra prueba de 12 kilómetros y medio, denominada la noche. Y por último, la más dura de las tres, que es la carrera denominada, o la etapa denominada Líbar, de 31 kilómetros. Pues insistimos antes, la inscripción está muy limitada a las plazas que puedan adquirir en el tren, que es una de las peculiaridades de esta prueba y la que le da ese carácter especial. Y por lo tanto hay que estar muy atento mañana a partir de las 10 de la noche en la página de la organización de Jimera 3 Trail para aquellos que quieran participar e inscribirse. Y ya que hablamos de inscripción, también recordar que el lunes se abre la inscripción para la octava edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras Ruta de los Aljibes del próximo 17 de marzo. Este lunes 15 de enero se abre ese periodo de inscripción. Escuchan las señales horarias, nosotros nos vamos a despedir por tanto. Mañana volveremos y vamos a traer un tema bastante interesante, porque siempre hemos, o casi siempre, la mayoría de las veces, hablamos en nuestro programa de deporte a nivel competitivo, ¿no? Obviamente, para eso digamos, en la mayoría de los casos, el tema deportivo o la práctica deportiva, pero siempre hemos hablado de las bondades del deporte, de incluirlo a la vida personal, y mañana vamos a ver cómo la práctica deportiva o el deporte o el practicar un deporte también tiene aplicaciones en otros ámbitos de la vida, como puede ser la ciencia y la investigación. Mañana lo vamos a saber, o lo vamos a desvelar esto, porque ha tenido lugar hace unas cuantas semanas un descubrimiento interesantísimo en nuestra provincia relacionado con el tema de la arqueología, y donde el poder dominar una disciplina deportiva ha permitido un hallazgo de carácter internacional. De todo eso vamos a hablar nosotros en la jornada de mañana miércoles por la tarde a partir de las 5:30. Nos despedimos, se quedan con la tercera y última edición de los servicios informativos de Radio Brick. Muchas gracias por su atención, hasta mañana.